hablando goles así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel, cuando suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Tienes que llegar.